Enfoque con Francisco Valeras. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto poder estar con ustedes y compartir que desde el pasado 6 de noviembre, Daniel Aguilar, uno de los reporteros gráficos más destacados de México, por muchas de sus imágenes que han retratado con gran oportunidad y sentido periodístico momentos cruciales de la historia reciente de México y Latinoamérica. Los usuarios de la estación del Metro Capitalino podrán apreciar una muestra de trabajo que ha realizado Aguilar durante los últimos 2 años. Dicha exposición será montada en las vitrinas de la citada estación del Metro, a la salida de la Catedral, y permanecerá ahí durante todo el mes de noviembre. Aguilar, quien actualmente trabaja para la agencia Reuters, ha seleccionado imágenes que han captado en diferentes países de América Latina, como Cuba, Venezuela y Haití, así como de episodios que se han vivido en nuestro país, como la contingencia sanitaria por la influenza H1N1, la reforma energética, el conflicto en Oaxaca con el magisterio, entre otros. Daniel Aguilar ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo en 4 ocasiones, y el Premio Internacional Rey de España en 2004 y el prestigiado World Press Photo en 2007. Definitivamente Daniel Aguilar, uno de los mejores reporteros gráficos, el cual sería magnífico que las personas que viven en la Ciudad de México puedan darse una vuelta para apreciar muchas de estas imágenes que realmente retratan la vida día a día en la cual vivimos muchos de nosotros. Y pues bueno, ojalá también gente de aquí de Mérida que se vaya de paseo a la Ciudad de México pueda pasar por la estación del Metro para dar una miradita a estas imágenes.